libro de hoy, autor Jorge Cicolillo. Jorge Cicolillo, tuve la oportunidad de conocerlo cuando era jefe de noticias en Radio El Mundo. Ajá. Periodista de Clarín. Así que no sin banderías, ¿no? Sí, no, que no. Más allá de las banderías. Así que todo lo que diga si miente está acá, ¿no? Estuvo en varios lugares, estuvo desde la revista Playboy a Cambio 16, estuvo en la prensa. Bueno, en la época que nosotros formamos parte de del mismo grupo empresario, él era jefe del departamento de noticias de Radio El Mundo. Ajá. Y inclusive ha hecho alguna salida para nosotros acá, creo que en época de elecciones, de esto hace muchos años atrás. Es autor de una obra bastante vasta, pero yo no había tenido ocasión de leer, creo que por los títulos me parece que no. Mira, uno se llama uno Los Adi, Un Domingo en un Purgatorio, Biografía no autorizada de Domingo Cavallo, La Nueva Escuela de Izquierda Sudamericana. Tiene una obra interesante. Este libro se llama Historia de Sangre y Fuego. Editorial de bolsillo, 180 páginas. ¿Cuál es lo interesante del libro? Se ha tomado el trabajo de Cicolillo de recrear las batallas que hicieron a la independencia argentina, digamos, la independencia del Río de la Plata. Entonces, bueno, los títulos son sugerentes. Por ejemplo, la primera batalla, la batalla del Bulto, Demonios a Caballo, San Lorenzo, el Juego de Pinzas, Belgrano y el Teorema de un Demente. Bueno, La Trampa del Río, que esto es Suipacha, la batalla de Suipacha. El Olor a los Naranjos, Morir al Sol. La Guerra de los Fantasmas. Bueno, la primera de las narraciones que hace, o de las descripciones que pretende hacer, o que hace ficcionada de una de las batallas, es la batalla que un ejército absolutamente inferior en cantidad de hombres logró detener lo que era el avance de los realistas o de los españoles por el lado del Alto Perú, o por el norte, si queremos llamarle. Y ahí tenemos a dos personajes, alguno de ellos puesto después hasta llevado a la música, como Juan Azurduy, y su marido, que era Manuel Asencio Padilla. Ellos sí que hacían esa especie de guerra de guerrillas. Bueno, a través del ingenio, precisamente en esta batalla, que la describen como una batalla táctica, con pocos hombres que rodean a los realistas que están dentro de una gran construcción, un rancho grande de barro. Uno de los puntales de la caballería logra hacer un agujero en el barro y tirarle un cuero importante, medio húmedo, con ají picante. Es decir, una bomba de gas lacrimógeno. Ajá. Que obligó, después de un tiempo, porque se hizo un humo, que obligó a que la parte central del ejército este, que estaba dentro de la construcción, se entregara finalmente. Sí, lo que el libro recrea, me parece que es, primero, las diferencias enormes que en general casi todas las batallas tienen. Una de las batallas eran 460 soldados nuestros contra 10.000 hombres que venían del Paraguay. La otra cosa es cómo, con todos los personajes de la historia que hemos hablado, y los que hemos hablado acá en este espacio, qué lástima que los argentinos no hayamos podido sumarlos. Porque vos en este libro, ustedes en este libro van a encontrar a Dorrego como una especie de kamikaze que levantaba la tropa a un herido y que era un héroe. A Lavalle, perdido en un desierto y ya con las últimas fuerzas arrastrándose hasta que vinieron los refuerzos. Es decir, yo digo que es un libro donde se encuentran todos los nombres de las calles. Sí. Y que fueron héroes de la patria y que después, claro, terminan como Dorrego fusilado, cuando en realidad los dos, no, en la Argentina creo que no se hizo con Dorrego y sin Lavalle, no, se hizo con los dos. La estupidez de la... Y volvemos a la capital. En todo el libro vos lo que vas a encontrar es siempre Buenos Aires impidiendo. Le tenía que llegar refuerzo a San Martín y bueno, no te lo mandaba. O lo mandamos más tarde. O estamos en otra pelea. Castelli preso, por ejemplo. Buenos Aires te lo dice, se fagocitaba todo lo que venía, todo el desarraigo, todo el esfuerzo perdido a través de Buenos Aires. Estamos igual, en la realidad geopolítica creo que estamos igual. Todos estamos alimentando un gran monstruo que es la capital, que nos devora a todos de alguna manera. Así que... ¿Estas son ficcionadas las batallas, Daniel? O... Me parece que algún militar que escuche, que seguramente la debe haber reproducido o la deben haber estudiado, lo que trata Cicolillo es de describir la batalla desde el punto de vista, si querés, militar, con el diálogo ficcionado entre los protagonistas. Pero uh-huh. Evidentemente, la verdad que en algún momento me imaginé poniendo los soldaditos arriba de la mesa a ver cómo era esto. Por ejemplo, la batalla en la que O'Higgins participa con San Martín, que es después del cruce es un poco lo que inicia la libertad de Chile. Eso yo no lo sabía. O'Higgins no cumple si bien era fiel a San Martín, no cumple lo que San Martín quería: una guerra de guerrilla, o sea, quería atacar y que retrocediera para traer a los españoles hacia donde quería. O'Higgins desobedece, avanza más de lo previsto, y evidentemente los españoles después hacen una carnicería ahí. Entonces tiene que San Martín, por eso se llama la batalla de pinzas, porque hace una movida después. Uno se la imagina la movida, uh-huh. Se imagina esa cordillera y se imagina los soldados y teniendo que decir: me falló, este no cumplió con lo que yo pedí y tengo que reforzarlo por el otro lado. ¿Y cómo cambiar el destino de una batalla? Las batallas que por ahí uno pensaba que eran... No, algunas duraban 40 minutos, una hora, y ahí quedaba el tendal. Vos no te olvides que alguno de los ejércitos era una tacuara con un cuchillo en la punta. Era una verdadera carnicería, como describe San Martín en una de las batallas. Bueno, me parece que yo no recomiendo habitualmente, pero creo, como tengo nietos en edades escolares, creo que a los docentes les va a interesar este libro, porque se puede hacer una recreación por ahí del valor y del coraje y de la importancia de los que nosotros tenemos como héroes, o que por lo menos la historia nos ha traído como héroes. Pero ponerlo en tiempo, en espacio, y tratar de... Mirá, se puede jugar con esto, con la geografía, con la historia. Pues primero, la geografía del lugar. Claro. Porque es fácil plantearlo así, el ejército. Después que cruzó los Andes, vos decís, ¿dónde fue? No, pero pará, había montaña acá, había un desfiladero, lo fueron llevando para ese lugar. Todo eso recreado. Es una recreación de las batallas más importantes. Inclusive... Bueno, hasta las derrotas, hasta las batallas de Belgrano... Cuando Belgrano viene del famoso éxodo jujeño, y el diálogo entre Belgrano y Dorrego. Dorrego, esto está contado también en algunas historias de San Martín, Dorrego le tomaba el pelo. Dorrego era un polvorín, Dorrego, y le tomaba el pelo a Belgrano, porque Belgrano tenía voz finita. Y las órdenes de mando le salía una voz aflautada, te imaginás, aparte era abogado. Claro. Y Dorrego se reía, pero acá... Está la conjunción entre el hombre que no estaba formado para las armas y lo que era, podía el coraje de un tipo como Dorrego. Entonces, el libro en sí tiene eso de interesante. Se llama de Historias de Sangre y Fuego, Batallas de la Guerra de la Independencia. Claro. Hay... Y justamente ahora que estamos tan cerquita también de la batalla de Tucumán, lo que se hace ahora, sí, el 24... por única vez, porque se cumple el bicentenario, porque la gente por ahí pregunta todavía por qué se hace este feriado. Sí, hay mucho desconcierto con el tema de los feriados. No es que va a ser siempre. Mira, ahora que decís... 200 años de la batalla de Tucumán. 96, espera, porque como estamos en vivo, que la gente sepa que estamos trabajando en vivo, y que no hay mucho... En la página 96 se habla nada más y nada menos que de la batalla de Tucumán. Mira. El 21 de septiembre de 1812, el diezmado ejército del norte, conducido por Manuel Belgrano, entra a San Miguel de Tucumán tras una larga retirada que había comenzado con el éxodo jujeño. Ese día, pese a las órdenes en contrario... Acá está Buenos Aires otra vez. Pese a las órdenes en contrario en partida de Buenos Aires, Belgrano decide detener la huida y enfrentar a los realistas. La batalla se produce 3 días más tarde y la leyenda de David y Goliat se vuelve a repetir en el campo de las carreras. Y acá está el diálogo... Es primavera, general, dijo Dorrego, y le deslizó el mate a Belgrano. No se puede abandonar una ciudad como este que huele a naranja y mirlo. Manuel Belgrano esbozó una sonrisa forzada y mientras recibía el mate le alcanzó el papel con la comunicación del triunvirato. Que no siguieran avanzando. Claro. Siempre la contradicción. Si las cosas no salen como creemos, prepárese para una larga temporada en la cárcel del fuerte. Le respondió mientras Dorrego leía. Entonces no entendían por qué Buenos Aires les pedía que abandonaran eso que estaba llevando sangre, sudor, lágrimas y el éxodo de un pueblo. Y la orden era acá. Por otro lado, también se vislumbra a través de las batallas que San Martín... San Martín lo que quería con el Alto Perú era mantenerlos en conflicto, pero engañar a los españoles. Nunca pensó en llegar a Perú por el Alto Perú. Siempre pensó en hacerlo por mar. Mientras los distraía Güemes, que también está en una de las batallas de Güemes. A Güemes lo pintan como un tipo con códigos, a tal punto que en un enfrentamiento, en una de las batallas con uno de los generales españoles, el general cae del caballo y dice la reflexión de Cicolillo, dice algo así como: ahí comprendió Güemes que nunca iba a llegar a ser un gran general porque no tiró a matar. Aparentemente le tiró a la pierna del enemigo porque había códigos. Hasta aún en la batalla. Era un general. Entonces, bueno. Para recrearlo, sí, entonces. Hoy en vez de frase voy a traer otra cosa. Antes, Dani, vamos a repasarlo, ¿eh? Sí, cómo no. Jorge Cicolillo, Historias de Sangre y Fuego, Batallas de la Guerra de la Independencia, de Editorial de Bolsillo. Bueno, esto, yo habitualmente lo de internet, bien que siempre comento que me cuesta comentarlo y darlo, pero esto me lo mandó Olga, que es una lectora, no voy a dar más datos, pero si escucha, ya vemos. Y los va a complicar si es que ustedes no entienden cómo ser. Vamos a hacer la prueba de que ustedes son oyentes. A ver. Según estudios recientes, hacerlo de parado fortalece la columna. Ya te estás poniendo blanco. Boca abajo estimula la circulación de la sangre. Boca arriba es más placentero. Hacerlo solo es rico pero egoísta. En grupo puede ser divertido. En el baño es muy digestivo. En el auto puede ser peligroso. Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación. Entre dos, enriquece el conocimiento. De rodillas resulta doloroso. En fin, sobre la mesa o sobre el escritorio, antes de comer o de sobremesa, sobre la hamaca o la cama, desnudo o vestido, sobre el césped o en la alfombra, con música, en silencio, entre sábanos, en el baño, hacerlo siempre es un acto de amor y enriquecimiento. No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni la posición económica. Leer es un placer.